todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Infórmate, aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es jueves 2 de julio, jueves, un día para no ser cobarde. Yo soy Andrés Doñate, les voy a estar acompañando en los próximos minutos, en los que vamos a hablar de sexualidad, por supuesto. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema muy interesante respecto a la ternura y la pasión. Dos elementos que componen muchas veces nuestra sexualidad, no solo en el campo de la práctica sexual en sí misma con la pareja, en la intimidad sexual, sino en cualquier campo en el que se pueda desenvolver la sexualidad, como en las relaciones afectivas con amigos, en las relaciones reproductivas, etcétera. Y bueno, en general son dos elementos que muchas veces pueden considerarse que están contrapuestos, que no se corresponden el uno con el otro, o que mientras existe pasión, por la naturaleza propia de la pasión, relacionada con todos estos hechos intensos, emocionales que tiene la sexualidad humana, no se puede implicar la ternura, que es más bien un valor que tiene la sexualidad y que tienen otras características que están más relacionadas con una afectividad un poco más apacible, que está más relacionada con lo familiar, con lo que implica una emoción de protección, de correlación, de igual. Y bueno, eso no sucede con la pasión. La pasión es más bien un sentimiento muy intenso donde hay algunas implicaciones simbólicas muy fuertes, como la dominación, la búsqueda intensa por la otra persona, el deseo, y todos estos elementos, bueno, hacen que la ternura se pueda mantener alejada. Voy a remitirme un poco a la teoría analítica, que a veces remito a ella para hablar un poco de sexualidad. Y bueno, el hecho de que haya una cierta relación con un tema del que hablábamos en otra ocasión, el malestar en la cultura, y es que el ser humano va reservando ciertos temas para acomodarlos en un espacio del convivir diario, de la cotidianidad, en los que se puede expresar con lenguaje ciertas emociones que no están relacionadas explícitamente con la sexualidad. Cuando ya se relacionan explícitamente con la sexualidad, o con estados de excitación, o con demostraciones de afecto físico, digamos, explícitamente sexual, esto llega a incomodar un poco al ser humano, a causarle malestar, como bien dice la palabra, y esto hace que tengamos que separar ciertas categorías en nuestra vida y decir, a ver, no, esto es tierno, está relacionado más con un ámbito que la persona no quiere acercar a la vida íntima, a la práctica íntima de la sexualidad, sino más bien a cuestiones de la relación, a construir una comunicación basada en la comprensión, en la ternura, valga la redundancia. Y por otro lado está lo que es explícitamente sexual, intenso, lo que se vive con pasión. Hay un ensayo muy interesante de Freud que habla acerca de la... Bueno, el ensayo, si mal no recuerdo, se llama acerca de la más general degradación de la vida amorosa. Y en este ensayo, Freud separa exactamente estas categorías y él trata de responder a la pregunta de por qué las parejas primero empiezan a tener distanciamientos en el plano de la sexualidad, y por qué los hombres prefieren desenvolverse con una sexualidad mucho más intensa con parejas sexuales con las que no están frecuentemente. Es decir, que hay implícita una situación de adulterio, tal vez, o de cambio de pareja. Y esto, según Freud, se debería a que la relación de tipo amorosa que una persona lleva con la pareja estable y la pareja de años está más relacionada con la idealización que se tiene de la familia o de la madre, más directamente con la teoría freudiana. Y, por supuesto, este tipo de relación va contextualizándose más con el hecho de que existe una familia, existen unos hijos. Entonces el hombre y la mujer también va generando esta idea y va correlacionando todos estos elementos para crear esta idea de ternura. Y esto, por supuesto, a efectos del malestar, hace que aleje las situaciones de pasión. Y por otro lado, devaluando en cierta forma, porque le atribuye mayor importancia trascendental a la ternura, y va devaluando el hecho pasional hacia otras parejas que son bueno, menos estables, que tienen una importancia emocional mucho menor, pero que sin embargo conservan una insistente generación de deseos físicos y que tienen que ver más con el placer. Bueno, este es un primer acercamiento desde la teoría freudiana. Ahora, sucede que las otras teorías que estudian el comportamiento humano califican más bien estos hechos como una cuestión derivada de las necesidades. Por ejemplo, Maslow plantea una pirámide de necesidades que es completamente distinta y donde él define como una de las necesidades básicas del ser humano la sexualidad desde el sentido de complacer el estímulo sexual, y deja este hecho de la ternura o cualquier otro que podría estar relacionado en el plano de la seguridad, que es como un escalón mucho más alto de esta pirámide sobre el cual solo se podría trabajar si es que los escalones más bajos, como por ejemplo el satisfacer estas necesidades sexuales primarias, ya están satisfechos. Y por supuesto esto genera que para este tipo de estudios del comportamiento humano o de las necesidades humanas, la ternura quede relegada, digamos, a un estatus de satisfacción de necesidades mucho más alto y mucho más complejo. Por supuesto, en esta separación, podríamos decir, deriva las definiciones tradicionales de expresiones como tener sexo o más coloquiales, un basile, follar, etcétera, y separarla de una expresión que la gente considera emocionalmente mucho más importante, que es hacer el amor. Y de ahí que, bueno, se deriven ciertas diferencias. Recordando una frase de Joaquín Sabina, que en una entrevista no recuerdo dónde, que decía que es el sexo con amor es muy bueno, pero que a él que es muy bueno y que es excelente cuando está presente, pero que se puede tener perfectamente sexo o una relación sexual sin amor y que también es bastante bueno. Con esta pequeña cita de un poco solapada de Sabina, nos vamos ahora a una pequeña pausa musical y volvemos en unos minutos. Decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron fue para decirme ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. Me cansé de rogarle con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé con ella. No podía despreciarme, era el último brindis de un mariachi con una reina. Los mariachis callaron de mi mano, sin fuerzas cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. Volvemos con Dial de los Sentidos. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura, 940 AM, y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Acabamos de escuchar un tema de Chavela Vargas, Ella. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @ Dial de los Sentidos, y en la fanpage en Facebook. Denle me gusta a Dial de los Sentidos. Y también pueden comunicarse al 2220-966, 2220-966, para dejarnos cualquier sugerencia, duda o comentario. De momento volvemos al programa, en este tema tan interesante que es este encuentro y también contradicción, que tienen estos dos elementos muy importantes de la sexualidad, que son la pasión y la ternura. No se excluye que ambos elementos puedan estar relacionados dentro de no solo una relación sexual, sino dentro de la pareja en sí, puesto que ambos se pueden demostrar con una serie de gestos o de situaciones. Sin embargo, bueno, algunas de las fantasías sexuales más esenciales de la pareja tienen que ver con situaciones de efervescencia, situaciones intensas, y donde la pareja se desenvuelve de una forma en la que no se desenvuelve en la cotidianidad. Es decir, abandona estos papeles sociales y se entrega por completo al acto sexual o a la experiencia que se vive con la pareja. Sin embargo, bueno, no se desvincula totalmente de la práctica sexual, y hay muchas formas de experimentar la pasión y la ternura a la vez, y muchas prácticas que se pueden ejecutar en la vida íntima que tienen ambos elementos y que los correlacionan perfectamente. Uno de ellos, por ejemplo, es introducir dentro de las prácticas sexuales del sexo tántrico, o introducirla como parte de los preliminares. Y dentro de estas prácticas, por supuesto, están las caricias, los masajes, formas de estimular a la pareja que no necesariamente tienen que ver con la genitalidad directa, sino más bien con estimular otras partes del cuerpo, y con mucha sensualidad, por supuesto, y con el objetivo de mimar un poco a la pareja, a la vez de que se genera esta excitación y esta estimulación de tipo sexual. Por supuesto, esto tiene una gran cantidad de elementos eróticos que no excluyen la parte de la ternura. Y además, que bueno, las relaciones sexuales no solo suelen darse en el contexto de una pareja, digamos, consolidada en una relación estable o a largo plazo, o que ya tenga establecida una familia, sino que se da también en otros contextos, como amistades con una flexibilidad bastante mayor, que también pueden introducir elementos de comunicación que sean tiernos. En el acto en sí se pueden separar, por supuesto, pero no sucede siempre. Por supuesto, hay algunos tipos de prácticas donde la ternura podría ser comprendida desde otros aspectos, y un acto, digamos, muy ejemplar de esto es el beso, que muchas veces también tiene un elemento pasional muy intenso, un beso, lo que los jóvenes llaman, o llamaban, qué sé yo, un estrampe, o un beso intenso, donde hay, qué sé yo, mordidas, hay caricias que a la vez van alejando el componente de ternura. Pero el beso también se puede convertir en otra forma de estimulación, donde las prácticas vayan con un ritmo que permita generar un entorno y una atmósfera donde la ternura sea primaria. Tal vez lo más recomendable sea encontrar un equilibrio entre estos dos elementos, o ver el modo de introducirlo como parte de la vida amorosa. Por supuesto, una parte muy importante, o un proceso muy importante que tiene la formación de una pareja, que es el enamoramiento, en caso de que lo haya, es el ejemplo más claro que tiene la mezcla de estos dos elementos, pasión y ternura, la confusión profunda que tiene la persona cuando siente el enamoramiento y a la vez el deseo que surge como una constante, que también deriva, por supuesto, de esa confusión, y el olvidarse de todo lo que existe o de todo lo relacional y entregarse puramente al sentimiento sin tomar cualquier consideración que una persona externa o ajena a la situación pueda darle. Es algo que también puede ser bastante tierno para la persona. Por supuesto, la dulzura, el mimar a la pareja, el construir unos vínculos que estén basados mayormente en la comunicación, en una cierta distancia, en un respeto, o en algunos elementos que incluso pueden ser morales, también puede generar bastante ternura. Por supuesto, el compromiso, la entrega, y elementos que son un poco más racionales y un poco más profundos que la simple genitalidad. La pasión, por supuesto, también puede generar otros elementos mucho más complejos o más elevados, como por ejemplo la creación artística, el baile, que también es un elemento pasional y sensual, y que bueno, necesita exactamente de estos de estas demostraciones intensas de afecto y de erotismo profundo. Así que lo importante es no cortarse, no excluir cualquiera de estas prácticas dentro de la vida amorosa de una persona, en el caso de que la pareja lo requiera, saber introducirlas y, por supuesto, experimentar la sexualidad con un nivel de comunicación que sea importante y que reporte el mayor placer y libertad a la pareja para experimentar su sexualidad. Esto ha sido todo por el programa de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado bastante y que sintonicen mañana a las 5 de la tarde Radio Casa de la Cultura en una nueva edición de Dial de los Sentidos. Yo me despido, esto ha sido todo por hoy. Quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura. Hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.